hace que lo vi por donde pasa el tren. ¿Qué tal si te doy mi alma? La soltarías también. Y aquel bello prendedor que te di con tanto amor, no te lo he vuelto a ver. Si te doy mi cariño, también lo vas a perder. Eres muy descuidada con cosas de poco valor. Pero no me descuides porque vas a perder mi amor. Y es por eso que te pido que me quieras más, aunque de mí estás enamorada. Y es por eso que te pido que me cuides más, pero tú sigues como si nada. Y es por eso que te pido que me quieras más. En el amor pasan cosas raras. Y es por eso que te pido que me cuides más. Imagínate un poco si hubiera sido mi fe. Y el anillo que te di figurando un corazón, sé que se te perdió. Piensa qué pasaría si yo mi vida te doy. Eres muy descuidada con cosas de poco valor. Pero no me descuides porque vas a perder mi amor. Y es por eso que te pido que me quieras más, aunque de mí estás enamorada. Y es por eso que te pido que me cuides más, pero tú sigues como si nada. Y es por eso que te pido que me quieras más, en el amor pasa cosas raras. Y es por eso que te pido que me cuides más, conmigo no seas tan descuidada. Por eso que te pido que me quieras más, aunque de mí estás enamorada. Y es por eso que te pido que me cuides más, pero tú sigues como si nada. Y es por eso que te pido que me quieras más, en el amor pasa cosas raras.